pienso que ese que está dentro de mí es más canalla que yo. Solo piensa en canalladas, así que tiene las ideas más absurdas. Y a veces quiere que haga cosas que no son posibles. Hay que contenerse, así que él me lleva hacia la arquitectura. Le gustan las curvas, le gusta la mujer, le gustan las cosas más fascinantes, ¿no? Creo que es eso, y creo que esa es la base de la vida. Soy un bicho como cualquier otro. Solo pienso en eso. Sin mujer, el hombre no tiene ninguna razón para vivir. Es inevitable. La mujer es la compañera del hombre. Es indispensable. Es la reina de los hombres. Fantástica, ¿no? Oscar Niemeyer. Thank you. Hola, yo soy Wendy. Bienvenidos a este segundo programa de Knows. Este es un programa que hicimos pensando en todas las mujeres que tienen propuestas musicales que nos encantan. Además encontramos pues bastantes proyectos más de los que habíamos considerado, digamos. Así que este será el primer programa de varios más. Lo primero que escuchamos es de Úrsula Bochner, después siguió PJ Harvey. Esto último es la mitad de The Knife, que se llama Fever Ray. Y pues sigue The Twins, Chloe y muchas otras cosas más para bailar. Así que no se pierdan esto, que ya está más de fiesta. the one who wants to have. Thank you. people speak small talk. Flash too close in airports. Strangers. You get. Staring at me, faces looking unhappy, headaches non-stop, guarantee. Walking in bad smell, sleeping in noisy hotels. Please take a shower of silence. In your brain, you lost in sadness and pain. Sun can't shine again. Yo solo quiero decir que amo lo que hace de chica.

después continuamos con Mary Davidson, que es una de las últimas incorporaciones de Ninja Tunes. Ella también ha lanzado canciones en City Tracks. Ya para cerrar, sigue Alien Alien. También le recordamos que nuestros tracklists están en el mixcloud.com/nousradio, N-O-U-S radio. Ahí los pueden localizar. Y para finalizar, realmente he elegido una canción de Craig Good Fraction. Pues realmente es como una de las puntas de lanza alemanas, digamos. organizadora de malaria, de las primeras incorporaciones de Neubauten, y pues por si fuese poco lleva el mando en Mónica Enterprise, una disquera que tiene bastantes lanzamientos femeninos y que les recomiendo estén ahí atentos. Pues nuevamente gracias a todos por habernos escuchado y pues cada semana vamos a estar haciendo esto. Hasta la próxima, reitero los agradecimientos y a bailar con Elena Lien. Thank you. flashy, flashy, flashy, flashy disco lights. Flashy, flashy, flashy, flashy disco lights. Mesh.